cuerpo, ser gato. Y como cada semana estamos en comunicación, en este caso hoy nos toca con Paula Rodríguez para hablar, reflexionar sobre distintas cuestiones temáticas que tienen que ver con el género. Y acá estamos para arrancar nuestra columna. Buen día, Paula, ¿cómo estás? Hola, buen día, Renata, y a toda la audiencia. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, ¿qué temática traemos hoy que tenemos ahí voces protagonistas? Bueno, este día sábado 27 de julio se conmemoró el Día Internacional de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora, ¿no? Todas las mujeres que han sido dispersadas, los distintos grupos étnicos o religiosos que tuvieron que abandonar su tierra en el marco de la esclavitud. Y bueno, nos parecía súper interesante poder escuchar en la voz propia de una compañera acá del Valle de Punilla, Marta Rocha, que es gestora cultural, es también investigadora histórica y coordinadora afrodescendiente en el Valle de Punilla, también es integrante del Movimiento de Mujeres Autoconvocadas del Valle de Punilla, compañeras con las que compartimos la lucha por los derechos de géneros. Y bueno, tenemos algunos audios para escuchar en primera persona, que ella comenta la importancia de revalorizar este día. Dale, bueno, arrancamos por el primero. Buen día, Paula. Gracias por el espacio en esta columna. Soy Marta Rocha, integrante de Mujeres Autoconvocadas del Valle de Punilla y vivo en Villa Sardino y también coordinadora de la organización Afrodescendientes del Valle de Punilla, que formamos parte de la red de afroargentinas y afroargentinos del tronco colonial. En este marco, nuestra organización, los 25 de julio, desde el año 2014, estamos realizando en Córdoba, tomamos esta efemérides del Día de la Mujer Afrolatina del Caribe y de la Diáspora. Es una fecha y un encuentro que se comenzó en el año 1992, donde se reúne un grupo de mujeres de 32 países de América Latina y el Caribe en República Dominicana para hacer visibles las luchas y resistencia como mujeres afro y definir estrategias de incidencia política para enfrentar el racismo desde una perspectiva de género. A raíz de este encuentro es que se instituye el 25 de julio como el Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente. Las mujeres integrantes de la red de afroargentinos y afroargentinas esgrimimos esta fecha para encontrarnos y reflexionar sobre la importancia y problemática que comprende ser y reconocerse mujer afrodescendiente. Debatir también sobre las dificultades que atravesamos por reconocernos negras. Y nos encontramos en estas fechas, digamos, más que nada para compartir nuestras diversidades de contexto, la heterogeneidad social y estrategias de lucha contra el racismo, donde se han hecho distintos esfuerzos para articular las demandas, digamos, en los movimientos políticos y que protagonizaron, digamos, la historia de las Américas. Nuestra organización, como tiene a cargo esta efemérides, conmemoramos este día, más que nada recordando a nuestras ancestras, homenajeándolas, celebrando la vida y por sobre todo alzando la voz para ser vistas y oídas, porque siguen vigentes los reclamos a favor de la igualdad y la visibilización y la reivindicación del aporte cultural y social de estas mujeres afrodescendientes en la conformación de nuestro país sobre todo. Y bueno, por eso es que nos reunimos en esta ocasión. Esta vez lo hicimos virtual, digamos, este 25 de julio. Siempre lo hacíamos acá en las sierras de Córdoba. Y bueno, esta vez lo hicimos virtual. Con una serie de conversatorios, videos, donde se manifiesta, digamos, toda nuestra actividades y nuestra lucha, ¿no? Como mujeres afrodescendientes. Y sabemos que en este marco, digamos, de la más que nada del feminismo, no es lo mismo la lucha de las mujeres blancas que de las mujeres negras. La la lucha que llevan a cabo las mujeres negras es mucho más, digamos, dura y ardua, porque aparte de luchar con la problemática que tenemos, de liberarnos de todo tipo de violencia machista y demás, en las mujeres negras el tema del racismo es un condicionante mucho más fuerte en esta lucha, ¿no? Así que, bueno, te quería leer aquí una reflexión que hizo una amiga, una compañera de la Red Federal Feminista, sobre el tema del feminismo negro y el feminismo blanco. Bueno, ahí escuchábamos la primera parte y nos queda la reflexión final. Qué bárbaro, ¿no? Que todavía nos toque destacar, bueno, lo vemos en cada columna, también cuando hablamos con Mariela Tulián sobre los pueblos originarios y no es lo mismo, ¿no? Algunas luchas que otras, y en este caso destacar que una mujer blanca o una mujer de color, todavía hay como una diferencia cuando sabemos que no la hay, pero qué bárbaro que estemos todavía en esas instancias. Sí, sí, bueno, y destacar también, ¿no?, que como cordobeses, cordobesas, si hacemos un poco de historia, el 60% de esta población es afrodescendiente, muchos y muchas no lo saben, se nos ha ocultado mucho de la historia de los afro, son sobrevivientes algunos de la guerra del Paraguay, pero bueno, yo recuerdo que me contaban que no, que muchos habían muerto por la fiebre amarilla o por la guerra del Paraguay, y siempre han quedado al margen de la historia oficial. Sí. Y el racismo sigue vigente en lo educativo, ¿no? Cuando se los invisibiliza, y bueno, llegaron no solo inmigrantes europeos en el siglo XIX, las migraciones afro-latinoamericanas también vinieron, y en el marco de la esclavitud, y eso es algo que hay que recordar. Recién en 1853 en nuestro territorio se va a abolir la esclavitud, y eran la mano de obra esclavizada, sí, para todo lo que era el trabajo doméstico, y bueno, la mujer afrodescendiente, fruto de todas las opresiones y de todos los abusos, bueno, ya lo venimos explicando en varias columnas, esto de la violencia interseccional, ¿no?, que es que al sometimiento de género por ser mujer se le suma la discriminación, en este caso por ser una mujer afrodescendiente, con toda la historia de violencia que se perpetúa. Y a eso se le suma la precariedad, la exclusión, todavía la falta de reconocimiento de derechos. Mm. Bueno, estos conversatorios estuvieron súper interesantes. Pude participar de uno que se hizo en el marco del Ministerio de las Mujeres y donde rescataban bueno, a la figura de María Remedios del Valle, capitana, que reconocida por el propio Manuel Belgrano, que recién en el 2013 se instaura su día, sí, como madre de la patria. O sea, como todavía desde la historia oficial recién estamos empezando a darle reconocimiento, y todavía cómo faltan políticas públicas concretas, ¿no? Bueno, me parecía re interesante escuchar a Marta, que es acá del Valle, y bueno, todo lo que estas nietas y bisnietas de esclavas siguen denunciando, ¿no? El secuestro, el tráfico, la trata, las violaciones, las torturas y el racismo postcolonial que continúa muy vigente en este territorio argentino, en todo el mundo, en Córdoba, ¿no? Que son delitos de lesa humanidad. Todavía hay muchísima impunidad, no hay reconocimiento, y hay una deuda histórica con todas las diversidades, porque también estaba, como vos decías, invisibilizado este genocidio esclavo. Sí. Bueno, me parecía muy muy muy interesante hoy rescatar esto, y también el tema de los estereotipos, ¿no? Cuántas veces representamos de forma ridícula o por desprecio la estética de una persona de color negro, o cómo cambiamos sus términos identitarios, ¿no? Ahí en la conferencia hablaban de la palabra quilombo, que muchas veces nosotros la tomamos como un lío, como algo sin valor, ¿no? Socialmente sin valor, cuando en realidad es un símbolo de resistencia. Eran las primeras experiencias populares de resistencia negra, de quienes lograban escapar de la situación de esclavitud y se agrupaban en la selva. Y bueno, le hemos dado una connotación negativa, y en realidad son hoy los quilombos, las organizaciones donde resisten los compañeros y las compañeras. Y bueno, y tenemos que seguir generando igualdad de derechos y bueno, y seguir reconociendo, ¿no?, que falta mucho por construir, y que también es una deuda del movimiento de mujeres, del movimiento feminista, incorporar la lucha y que ellas han hecho aportes para construir una sociedad más justa, igualitaria. Hay un concepto muy hermoso que es el de manitud, que vendría a ser el concepto de hermandad, sororidad que manejamos tanto, que proviene de manita, ¿no? La palabra de hermana, de hermana más allá de la sangre, y la negritud como movimiento político que busca recuperar y reivindicar valores culturales, espirituales. Entonces, bueno, reconocer hoy este movimiento con historia, con referentes y estas sujetas políticas que tanta fuerza nos dan, y darle fin a estos discursos de odio que recrudecen, ¿no?, las desigualdades raciales, el asesinato de George Floyd, que ¿no?, volvió a sacar todo este dolor que hay en toda América, sí, en el mundo. Sí, y a mostrar qué tanto sigue abierta esa herida todavía. No, me parece. Tal cual. Que hay mucho por hacer, sí. Sí, sí, cómo todavía seguimos marcando a la negritud como la clase vulnerable, marginal, ¿no? Como todavía en el lenguaje, en el simbolismo social, está dado ese lugar bajo o que no tiene que ver con lo bueno. Sí. Y bueno, eso es una deuda pendiente que tenemos, y empezar a reconocer su resistencia y lo orgullosos y orgullosas que están de su descendencia, de sus orígenes. ¿Te parece que seguimos compartiendo el testimonio de Marta? Dale. Muchas mujeres a lo largo de la historia han luchado contra la tiranía del patriarcado, y desde aquellas primeras manifestaciones las mujeres han argumentado el derecho a la igualdad entre los géneros. Desde entonces y hasta la fecha se han puesto en práctica muchos cambios en las vidas de las mujeres. Pero a pesar de todos estos logros que ha conquistado el feminismo blanco, no existe un importante número de mujeres no blancas que sufren la opresión del machismo y que no son beneficiarias directas de estos logros de manera sustancial. Cabe preguntarse entonces qué es lo que oprime a este gran porcentaje de mujeres, que no les permite estar en pie de igualdad con las mujeres blancas. Aquí se toman dos consideraciones. El racismo, que donde dice: nosotras, las mujeres no blancas que vivimos cada día en situaciones opresivas, a menudo adquirimos conciencia de la política patriarcal. Esta experiencia nos permite generar estrategias de resistencia, organizados o no. Estas estrategias le dan cuerpo y le otorgan sentido al feminismo negro, puesto que nuestras luchas apuntan a eliminar el estado de opresión que sufrimos por parte de la sociedad blanca dominante, capitalista, patriarcal y racista, que impone reglas que están por encima del resto de los seres humanos. También debemos reconocer que las mujeres blancas que dominan el discurso feminista pertenecen y sostienen en los espacios de poder a esta clase dominante que nos subyuga. Nos referimos ahora brevemente al racismo. Es el racismo el estado de dominación más fuerte que distancia a ambos feminismos. Pero hasta que las mujeres blancas que dominan el discurso feminista no incorporen las diferencias como potencialidades en lugar de verlas como desventaja, hasta que este grupo de mujeres no cambie la mirada maternalista que tiene sobre las mujeres no blancas, no podremos caminar juntas en la lucha. Es por esto que las mujeres no blancas necesitamos generar nuestras propias luchas, unirnos y avanzar hacia esa ansiada libertad definitiva. Bueno, esto es una reflexión sobre este feminismo. que es lo que viven las mujeres negras, que como te comentaba antes, es mucho más dura la lucha porque tienen que tenemos que lidiar, digamos, contra el racismo y también el clasismo, porque normalmente las mujeres negras son las mujeres pobres, son las que forman la base de la pirámide, las que trabajan y que es lo que se instaló, digamos, desde hace tantos siglos. Acá mismo lo vemos en nuestro país y en toda América, que las mujeres negras eran las sirvientas, las que amamantaban a los niños blancos, tenían que dejar a sus niños negros sin leche para amamantar a los niños de los amos. O sea, siempre ha sido muy, muy dura la lucha y la resistencia también de estas mujeres que tienen, a través de los siglos, han adquirido una fortaleza y valor, digamos, que hoy es el tiempo de reconocerlas entre sus descendientes y en la sociedad toda. Aquí en Argentina tuvimos a María Remedios del Valle, que fue una negra que peleó las batallas, se alistó en el ejército de Belgrano, en las guerras de la independencia, y por eso se celebra hoy, el 8 de noviembre, desde el año 2012, se celebra el Día del Afroargentino y de la Cultura Afroargentina, en su memoria, por el valor también de esta mujer, que dio, digamos, todo de sí por formar nuestra nación, ¿no? Por la independencia de nuestra patria. Y bueno, desde ese momento, desde 2012, esta lucha, digamos, continúa aquí en nuestro país para visibilizar, reconocernos, autorreconocernos que somos afrodescendientes, un gran porcentaje de la población de nuestro país, y que los afrodescendientes conformaron todas estas naciones de América del Sur y del Caribe. Bueno, por eso es esta lucha y esta conmemoración del 25 de julio, ¿no? Se ha hecho más presente y más importante en estos últimos años a través de todas estas organizaciones que se crearon acá en Argentina, más que nada, a partir de... Hay una de las organizaciones que es pionera, que es la Casa de la Cultura Indoafroamericana de Santa Fe, que ya lleva 32 años, digamos, en esta reconocerse y de la visibilización, más que nada, ¿no? De la raíz afro, del componente afro en nuestro país, que siempre ha sido negado. Y bueno, que ahora estamos trabajando varias organizaciones y de hecho la nuestra acá en Punilla, por este tema, y más que nada para este año que se va a hacer el censo. Bueno, no sé ahora si va a ser la fecha cuando será, pero en este censo se incluye la pregunta, que ya se había incluido en los censos anteriores, pero que la gente, todo el mundo ignoraba, digamos, esta raíz afro o este componente afro que tenemos en la población argentina. Y bueno, entonces así vamos a, digamos, podemos autorreconocernos como afrodescendientes. Estamos brindando con charlas y demás, que bueno, este año por la pandemia no pudimos hacerlo, pero bueno, concientizando sobre este tema de la tercera raíz, para poder responder, digamos, con exactitud en el censo, y para que vuelva, digamos, a instalarse que también tenemos ese componente afro en nuestros genes. Bueno, muchas gracias. Bueno, espero que les haya sido útil esta información. Y